Pesa la trompa, pesa la panza y la colita, no pesa nada. Paso pausado, siempre pesado, ahí viene el elefante. Pesa la trompa, pesa la panza y la colita, no pesa nada. Abran el paso, si no, no pasa.